otra vez me levanto solo. Otra vez caigo en el engaño. Otra vez que lo pierdo todo. Mas sin embargo aquí te extraño. ¿Por qué lo rompes todo? ¿Por qué te empeñas en hacer daño? Si yo te lo di todo, todo, mejor no pude ser. Y ya no puedo, no quiero seguir amándote con miedo. Mi mente no descansa, lo pongo todo en una balanza. Y aunque el corazón ceda, mi instinto nunca tranza por amor. Ahora entiendo lo que es el dolor, fue un error. Por eso te deseo lo peor. Mientras me necesitaste yo estaba. Dime en qué pensabas, si yo a ti todo te lo daba. Si digo que no te extraño, te miento. Hasta que recuerdo que fuiste quien jugó con mis sentimientos. Pero en esta vida se hace el mal, pagas el price. En la calle me dicen flaco, don't cry. Si es por una mujer que no vale la pena. Otra vez me causa dolor. Otra vez confío en el corazón. El dolor que causa el amor. Otra vez estoy amando por temor. Vuelvo otra vez, se troza la vida y veo el mundo caer. Vuelvo otra vez a la oscuridad. Siempre llego al mismo final. Y voy dejando que la vida cicatrice mis heridas. No quiero volverme a fallar. Look who's back.